Muy buenas tardes, queridos auditores de Radio Canelo, de nuestro programa Hojas de Canelo, donde leemos, como siempre, algunas páginas de algún libro, tanto de un autor nacional como internacional, para deleite de todos nosotros. Como siempre, sorteamos al final del programa entre quienes nos llamen a la emisora al 841-4135 un libro. Para los periodistas, la crónica siempre es el género más difícil. Demanda una vocación comunicacional muy fuerte. Demanda también conocimiento, ligereza y simpatía. Pero también tiene que tener profundidad y humor. A mí me encantan las crónicas de Luis Alberto Mansilla, crónicas que hizo sobre hombres del siglo XX. Y dentro de esos hombres, esos famosos personajes chilenos, él fue muy amigo y retrató muy bien a nuestro premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. Leo de Luis Alberto Mansilla algunas páginas de recuerdo sobre el poeta Pablo Neruda. Dice Luis Alberto: Neruda siempre estaba leyendo algún libro y su cultura literaria era notable. Leía en la cama, en la noche o por la mañana. Continuaba en su biblioteca y cuando algún libro lo apasionaba, podía abandonar un par de horas su diario y sistemático trabajo en las nuevas obras que sin cesar estaba escribiendo. Le encantaba la lectura, tanto así que además se interesaba también en las artes plásticas, el cine, la antropología, la ornitología, la historia. En cambio, su cultura musical era desastrosa. Es curioso, no le interesaba la música. Su discoteca era pobre y nunca lo sorprendí escuchando alguna sinfonía y ni siquiera canciones populares. Fue un gran amigo de Acario Cotapos, de Armando Carvajal y de su mujer, la cantante Blanca Hoysar, pero ellos no consiguieron interesarlo demasiado por algún compositor o escuela musical. A veces concurría a los conciertos de Carvajal con la orquesta sinfónica, pero era solo como una atención al amigo. Detestaba la ópera y creo que solo en la Unión Soviética u otros países socialistas no pudo evitar el concurrir a alguna función lírica. A veces hacía comentarios entusiastas de la ópera Boris Godunov de Mussorgsky, pero se referían al vestuario y al alma rusa del personaje. Lo entusiasmaron, en cambio, las mediocres y patrioteras tonadas o canciones que compuso Vicente Bianchi, con sus poemas del canto general, dedicado a Manuel Rodríguez, O'Higgins y Carrera. Cuando alguien le decía que no eran gran cosa, que estaban al nivel de algún bolero de moda, contestaba como si lo hubieran sorprendido en alguna culpa. A mí me gustan mucho. Y creo que al pueblo también. Entonces, tenemos mal gusto. Sus devociones cinematográficas no eran tampoco demasiado exigentes. Admiraba a Cantinflas. Y apenas veía en el diario algún anuncio de una película del Bufo mexicano, decía que tenía que verla. Recuerdo un almuerzo en el departamento de su amigo Orlando Yarzún, en la calle San Isidro. Luego de una siesta más breve que lo acostumbrado, nos pidió que lo acompañáramos a dar un paseo por los alrededores. Subimos hasta llegar a la calle 10 de Julio. Doblamos a la derecha y de pronto nos encontramos en la puerta del Cine Portugal, que exhibía ese día El Embajador, una de las tantas películas de Cantinflas. Nos invitó a la función rotativa. Confesó que el paseo era solo un pretexto para llegar al cine. no podía perderse a Cantinflas en un nuevo filme, que a mí me pareció vulgar y convencional. Pero claro está, Cantinflas es gracioso, aunque raramente genial, en su interminable discurso de lógica perogrullesca. Neruda salió radiante del cine y se reía todavía de los muy repetidos incidentes del rutinario filme del cómico. El premio Nobel le preocupaba a Neruda, a pesar de que no se atrevía ni siquiera a declararlo a sus amigos más íntimos. Todos los años aparecía en la nómina de la Academia Sueca. Los expertos decían que ahora sí, que era inevitable. Nos quedamos muchas veces con las respectivas monografías listas. Y en dos ocasiones, con un grupo de amigos, fuimos a esperar la feliz nueva a su casa en Santiago. Matilde preparó cócteles y bocadillos para Estocolmo. En una ocasión, el agraciado fue Sartre y en la otra, el poeta griego Seferis. Neruda, sin mucha tristeza aparente, solo decía: «Ven ustedes, no me lo darán jamás». Algunos enemigos de Neruda hacían campaña para que la recompensa no le llegara. El poeta me llamó una vez para que respondiera a las calumnias incalificables de un crítico uruguayo llamado Ricardo Paisero, que afirmaba nada menos que Neruda, junto con David Alfaro Siqueiros, habían sido en México los autores del plan de asesinato de Trotsky. Era una barbaridad, pero la especie circuló en los diarios derechistas y fue publicada con grandes caracteres por el Mercurio en Santiago. Me correspondió hacer un largo artículo para El Siglo, probando que la peregrina acusación no tenía fundamento alguno, ya que entonces Neruda ni siquiera vivía en México. Pienso que cuando el premio le fue concedido finalmente en 1971, siendo Neruda embajador de la Unidad Popular en París, ya no le interesaba demasiado. «No lo esperaba definitivamente», dijo, «y ahora me parece que es más oportuno para mi país que para mí». Luego de recibir el premio y de su gestión como embajador en Francia, en la cual debió negociar en el Club de París las deudas de Chile, Neruda regresó definitivamente a Chile en octubre de 1972. En medio de grandes tensiones desestabilizadoras para el gobierno de la Unidad Popular, venía ya gravemente enfermo. Lucía un color ceniciento y un rostro demacrado. Además, apenas podía caminar. Le hubiese gustado recluirse de inmediato en Isla Negra y escribir los 7 libros, uno por cada década, proyectado para su cumpleaños número 70 en 1974. Pero debió asistir a un gran homenaje popular en el Estadio Nacional y dar vuelta al elipse de pie en un auto descubierto. El discurso de homenaje del país estuvo a cargo del vicepresidente de la República en esos días, general Carlos Prat González, asesinado después, como se sabe, por agente de Pinochet en Buenos Aires en septiembre de 1974. Después, le fue imposible a los periodistas y a los estudiosos y admiradores del poeta que venían de otros países a obtener algún encuentro con él. No los pude eludir. La verdad es que no quería mostrarse como un inválido, ni que lo fotografiaran, ni que se comentara su mal estado. No intenté ni siquiera ir a visitarlo, hasta que en marzo de 1973 los cables transmitieron la noticia de la muerte de Picasso. Sonó entonces el teléfono del diario con la voz de Matilde. Paulo me dijo, ¿quieres que lo visite? Desea contarte sus recuerdos de Picasso, pero exige que vengas solo, sin fotógrafo. No estaba en Isla Negra, sino en un hotel de Viña del Mar cerca de un hospital, donde le hacían unos tratamientos con cobalto. Lo encontré en cama y de muy buen ánimo. La cortisona le había dado una redondez chocante a su figura, pero mostraba un buen humor contagioso. Antes que nada, me dijo, cuéntame, ¿qué es lo que pasa en este país? Veo todos los noticiarios de la televisión, leo los diarios y escucho la radio, y la verdad es que no creo nada de lo que me dicen oficialmente. Tú sabes mucho más que yo, de manera que cuéntame todo. Le dejé entonces que me interrogara y estuve largo rato respondiendo a sus preguntas, hasta que Matilde interrumpió el diálogo. Paulito, usted dijo que llamara a Luis Alberto para hablar de Picasso. No me gusta que se motive tanto de lo que pasa. No se olvide que está enfermo. Entonces habló. Inició sus recuerdos de Picasso. Y ahora sí que tomé minuciosas notas. Describió con admiración al personaje, sus conversaciones con él, las invitaciones a su taller, sus extravagancias, sus amigos. Todo apareció en la edición dominical del Siglo del 15 de abril de 1973, que nadie después ha intentado rescatar, a pesar de que se trata de Picasso, visto al revés y al derecho por Pablo Neruda. Estoy seguro de que en la última entrevista que concedió. Lo conocía, me dijo, desde 1936, pero recién intimamos en 1949 en París, cuando yo era perseguido por González Videla, y llegué allí tras vivir toda una novela de aventuras. Ingresé a París de manera milagrosa y clandestina. No tenía papeles de identidad, ni mucho menos un pasaporte. Picasso me acogió en Bolloré, me dio una llave de su taller y se preocupó de mis papeles y de que no fuera expulsado de Francia. Hizo toda clase de gestiones, a pesar de que no le gustaba distraerse en cosas ajenas a su pintura. Llamaba por teléfono a personajes de la pintura y la política. Tomó mi situación como causa propia. Creía que era su deber ayudarme en algunos menesteres domésticos y manuales. Me decía, las manos de un poeta no son manos de pintor. Y me abría las valijas o tomaba algún martillo para fijar un clavo que yo necesitaba. Luego de otros detalles sabrosos de su relación con Picasso, Neruda dijo que me contaría algo inédito. Pocos saben entonces que en los comienzos del pintor tuvo gran importancia una dama chilena. Se llamaba Eugenia Errázuriz y pertenecía a la gran burguesía nacional del pasado. La entusiasmaron las primeras obras de Picasso y adquirió algunas a buen precio. Ese dinero ayudó muchas veces a la subsistencia del pintor en París. Al final de su vida, la dama, ya anciana, hizo un viaje a Chile y entonces la conocí. Desgraciadamente murió al poco tiempo en un accidente automovilístico en Viña del Mar. Dejó un álbum maravilloso firmado por las más grandes figuras artísticas de su tiempo. No sé qué pasó con las obras de Picasso que ella poseía. Solo, a su regreso de París, Neruda tuvo conciencia de su enfermedad. Lo alarmó primero su baja de peso y el color grisáceo de su piel. Las camisas le quedaban grandes, los cuellos colgaban de su nuez, sus abrigos parecían cortados para otra talla. Matilde, que sabía la verdad, le pidió a los médicos que no dijeran nada, que no había que agregarle al poeta una preocupación más tan grande. El mismo día en que fue recibido triunfalmente en el Estadio Nacional, me encontré con Homero Arce, que había continuado siendo su secretario personal en París. Me dijo, con mucha tristeza, que eran ciertos los rumores sobre el cáncer y que tal vez el poeta regresaba a morir. Agregó con relativo optimismo que a lo mejor podría vivir unos 4 o 5 años. Al parecer, recién entonces tuvo cabal conciencia de su enfermedad. Matilde se convirtió en una celosa vigilante de las visitas. Solo podían verlo los amigos íntimos. Impidió toda entrevista de prensa y la visita de los admiradores, delegaciones, estudiosos o turistas que en gran número querían encontrarse con el poeta. Sus últimos 10 meses en Isla Negra fueron más bien solitarios. Un tratamiento con cortisona deformó su figura. Era un hombre inflado, lento, artificialmente adiposo. Pasaba en cama la mayor parte del tiempo. Allí escribía sobre una tabla en su dormitorio, frente a un amplio ventanal abierto hacia el océano. Su cumpleaños 69 fue celebrado por sus más próximos, que llegaron de todos modos con algunos regalos y con una falsa alegría que pretendía darle al poeta la sensación de normalidad. Se levantó del lecho, vistió un traje oscuro y hasta una desusada corbata para esperar la visita del presidente Allende, quien llegó en helicóptero acompañado por Volodia Teitelbaum y Luis Corvalán. Charlaron alegremente durante 1 hora y media. Neruda inquirió por el momento político que empezaba a ser muy inquietante en julio de 1973. Sus visitantes no lo alarmaron. Le dijeron que todo se arreglaría, que el gobierno de la Unidad Popular no sería derrotado a pesar de los empeños de sus enemigos. Después de esa visita, el poeta se sintió bien, pero le preocupaba su aislamiento. No llegaban a la casa ni siquiera sus amigos con pase libre. Solo veía diariamente a Matilde, a Homero, a su hermana Laura y de vez en cuando a Teruca Jamel, el doctor Velasco y su esposa, a Sara Vial, Sergio Insunza, Aida Figueroa y a Volodia. Escuchaba radio y miraba los noticiarios y los programas periodísticos de la televisión. Leía los diarios, las revistas y estaba muy bien informado. El reciente teléfono instalado en casa sonaba con frecuencia, pero nadie contestaba. Lo vi por última vez en agosto de 1973. El golpe ya se sentía en el aire. En el diario habíamos iniciado grandes transformaciones gráficas y la revista dominical de la que yo era director se imprimía ahora en sistema offset y a color con máquinas nuevas adquiridas en la RDA. Por esos días cumplió 90 años el ilustre sabio Alejandro Lipschitz, el notable fisiólogo y antropólogo a quien Neruda, que era su amigo, había llamado alguna vez el hombre más importante de mi país. Le dedicamos toda la edición a su vida, a sus trabajos científicos, a sus opiniones. Me atreví a pedirle a Neruda que escribiera algo, que me hiciera lo menos alguna declaración por teléfono. Me pidió que lo fuera a ver a Isla Negra y que ojalá dispusiera de todo el día para este encuentro con él. Era invierno y los días eran oscuros y fríos. Lo encontré sentado frente a la bella chimenea de su rica biblioteca. No mostraba la misma jovialidad de nuestro encuentro anterior. Nos embarcamos en una conversación sombría. Dijo que los sonetos de la muerte de Gabriela Mistral eran de lo más profundo y desgarrador que había escrito alguien en español. Intenté contar algunas anécdotas, alguna historia divertida o picante de personajes de la vida santiaguina que tanto le divertían en otros tiempos. Pero no logré animarlo. Solo cuando hablé de sus 70 años que cumpliría el año siguiente, conseguí que se interesara en la conversación. Me dijo que aunque ya no estaba para homenaje, debía utilizarse la fecha para traer a Santiago a grandes figuras literarias, a políticos, a célebres artistas que podrían ser defensores de la unidad popular. De inmediato me dio algunas tareas: redactar un llamado, hablar con Bolodia, con la Sociedad de Escritores, etc. Cuando por fin le recordé el objeto de mi visita, me pidió que me sentara frente a la máquina de escribir y me dictó un artículo sobre el doctor Lipschutz. Le brotaron las imágenes con facilidad, sin vacilaciones. Habló de la responsabilidad de los artistas y los científicos ante la suerte de su pueblo y de su país. Llené tres carillas de bella prosa nerudiana. Luego me pidió lo escrito y corrigió varias frases con su tinta verde. Regresé al atardecer. Matilde me dijo que Paulo seguía peor de salud, pero que no había que comentar nada. El diario publicó ese artículo postrero de Neruda y el doctor Lipschutz llamó para agradecer con viva emoción. Fue el último encuentro. Luego vino el golpe y días después sus funerales. Y allí estuve, como tanto, cantando la Internacional en la puerta del cementerio. Hemos leído algunas páginas de Recuerdo de Neruda, de Luis Alberto Mancilla, uno de los mejores cronistas de nuestro país. Ha sido una edición más de Hojas de Canela. Gracias por su atención.